Tuvo lugar el día 2 el acto por el 70º aniversario de la fundación del Museo de la Historia del Monte Myoyang. En la ocasión se dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea al personal del museo. La misiva señala como sigue: "Ese museo es un punto importante de la educación en el patriotismo, en que está escrita la historia de dirección de los grandes líderes, y es un famoso lugar de vestigios culturales de la nación que conservan intacto los célebres vestigios antiguos y reliquias, junto con el monte Myoyang, famoso de la patria. El presidente Kim Il-sung visitó este monte el 3 de mayo del 36 de la era Choche, 1947, ocasión durante la cual señaló la necesidad de construir el museo y conservarlo y cuidarlo bien, y posteriormente realizó más de 10 visitas de trabajo al museo para acondicionarlo como el de valor nacional digno de ser heredado a las posteridades. El gran general Kim Jong-il recorrió en varias ocasiones este museo de la historia y orientó a preservar y cuidar bien los vestigios culturales, poniendo gran fuerza en la propaganda de vestigios y reliquias históricos. Durante 70 años pasados después de su inauguración, el Museo de la Historia del Monte Myoyang se ha acondicionado como un punto importante de la educación en el patriotismo y lugar mundial de reliquias culturales, y sembró al pueblo el patriotismo y dio a conocer ampliamente la historia y la cultura de la nación". A continuación, hubo el informe e intervenciones.